oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José Gregorio Monagas, llamado el Lincoln venezolano, porque firmó el decreto de libertad de los esclavos. Tenía clara la convicción de que todos los hombres somos iguales ante Dios y las leyes, y el ser humano nació para vivir en libertad. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.